y esa ola de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. Muy, muy, muy buenas tardes, noches. Damos comienzo a un programa más de Viento de Poder aquí en la 99.7 FM Chivarracas hasta las 21 horas. Muy buenas tardes, noches, Hiroshi. Buenas tardes, buenas noches a todos. Buenas tardes, buenas noches, Cristian. Otra vez acá en Viento de Poder, otra vez sin voz. Programa tranqui hoy. Sí, por supuesto. Hoy la verdad que la vamos a estar remando. Sí, hay bastante de qué hablar, pero viste. Bueno, sí, por supuesto. Nos falta la mitad del staff. Saludos para los muchachos. Saludos, sí, saludos a Carlos. Después lo vamos a estar llamando, capaz. Sí, a Carlos de Uno. Sí. Exacto. Hay mucha gente que lo extraña, mucha gente que no, pero... No mientas, Cristian. No, yo sabemos que lo quieren mucho, así que bueno, vamos a estar llamándolo, a Ñaña, al más conocido como el Ñaña, ¿no? Le decimos nosotros, no sé. Sí, ahí por cuestiones, creo que laborales. Sí, está un poquito complicado. También a Gastón, no sabemos si viene. Tonga no sabemos. No sabemos, está a tiempo. No sabe, no contesta, así que bueno. Así que Tonga, por la duda, te mandamos saludos. Vamos a estar revisando probablemente una fecha importante para el programa. Capaz no sé, algo nuevo se puede venir. Seguramente que sí. Sí, vamos a estar después hablando un poco lo que fue el fin de semana. También lo que se viene, ¿por qué no? Para así la es. Próxima semana. También un poco de una fecha importante que pasó. Uh-huh. Que bueno, más que nada eso lo vamos a estar hablando la semana que viene. Exactamente, sí. Obviamente, ahí va. Muy bien. No, tira toda la muy, muy combativo estamos, así que más por estas fechas, así que... Totalmente. Así es. Sigue ardiendo rojo. Exacto, todavía sigue ardiendo rojo hasta que, bueno, después vamos a hablar del porqué en nuestras espaldas. Así que, ¿damos comienzo al programa, le parece? Pero por favor... ¿O quiere pasar? Vamos a pasar mejor los datos de la radio, ¿no? Dale. Vamos con los datos de la radio. Bueno, para el que nos quiera hablar, como siempre decimos, los teléfonos son 4301-9917, 2431-9917. También pueden escuchar la radio no solo en la 99.7, sino por la web en chebarracas.blogspot.com. Repito, chebarracas.blogspot.com. De ahí también pueden escuchar los programas viejos, si quieren. Así que también por el archivo, si tienen por ahí, se bajan la aplicación en su compu y pueden buscar todos los programas de Viento de Poder desde acá hasta, no sé, 6 años, fácil. Lindos programitas hay ahí. Sí, sí. Hay gente invitada. Ahí hay mucho material, mucha gente que vino muy copada, así que pueden buscarnos ahí también. Exactamente. Y bueno, entonces. Sí. Vamos a arrancar con un par de temas. Exactamente, vamos a escuchar a Herpes. ¿Le parece algo de Herpes? Y hace rato nos pasamos Herpes, ¿no? Bueno, vamos ya a escuchar. Ahora. Vamos con Herpes Suncho. Unos temitas y volvemos. We'll be right back. barrio marginal, donde no se ve la luz de la ciudad. La calle está muerta, pero nosotros no. Somos las sombras que brillan en lo oscuro. Tengo cicatrices que dejan las calles. Pelea a tu mal contra banda rival. Me cago en tu vida, en tus recitales. Estamos aquí, somos delante. Presente porque pasa a tu lado. Llego un boludo que vive asustado. Voy a saber que es estar marginado. Que se ve con la can de los dos lados. Prende la atención en la plaza del barrio. La quieren copar a capilla el barro. Tramo te aguante de los infectados. Trae a tu banda que ya era ubicado. Escuchamos Violencia Marginal por Orgullo Fisura. También escuchamos Tábano, Libre y Herpes Suncho. Un triplete ahí de entrada. Altos temas, che. Quería felicitar acá de parte de Vientos de Poder a la gente de Orgullo Fisura por el videito que se mandaron. Estuve viendo ahí, creo que lo largaron ayer, me parece. Estuvieron haciendo, viste, todo a pulmón, viste cómo hacen todo eso. Sí, siempre, la verdad que sí. La verdad que sí, felicitarlos porque la están haciendo bien de abajo, ¿no? Y es algo que nosotros destacamos un montón, así que tanto a los chicos que a Mirna, que estuvo apoyando y haciendo el video, creo, ¿no? Tengo entendido eso, porque hubo ahí como sí, estuvieron ahí con hubieron varios más. Y hay alguien que filmó. También, bueno, felicitarlo a Mariano, a Lucas, a Albocha, a Walter, así que nada, la verdad que muchas felicitaciones porque se lo dije personalmente, pero bueno, se lo digo acá en el aire, así que está bueno reconocer cosas muy importantes para una banda que es bien de abajo, ¿no? Así que, está bueno valorar cuando una banda quiere mostrar que es consecuente de lo que dice y lo que hace, ¿no? Totalmente, sí, sí, sí. Así que bancamos esa autogestión, ¿no? Totalmente. Estamos de ese lado, ¿no? Estamos a difundir. Esa es la idea, ¿no? Bueno, y ya que estamos así un poco con felicitaciones y demás, saludar a todos los que están conectados, todos aquellos, tanto de las provincias como de aquí cerquita, los de acá del barrio, de Barracas, saludo a los pibes de La Loma, a los chicos de atrás de la Cacupé, a los del Mástil, a. Bueno, muchos chicos de acá, del barrio, que se están copando, así que, nada, buena onda y saludos para todos ellos, a no decaer y nada, apoyar esto, que esto no, recién empieza y bueno, más para ellos que son jóvenes, así que. Pleno, loco. Total. Sí, hay que bancar. Sí, hay que bancar. Como estamos bancando ahora nosotros, garantizando el programa. Sí. Siempre en pie de guerra, loco. Totalmente, che. Después lo vamos a tener a Ñaña en el teléfono, muchos saben quién es Ñaña, Carlos Figueroa, El maligno. El maligno, tiene tantos apodos ese muchacho. Así que Después vamos a hablar con él un poquito. A ver, pasemos para fecha también. Sí, pasan fechas, por supuesto. Por ahí podemos pasar algo ahora. Para lo que va a ser un poquito este fin de semana. Vamos a pasar algo muy importante, una fecha muy muy importante, que es la de Rodrigo Corso, un festival de homenaje a Rodrigo Corso, 15 años de su fusilamiento. Esto va a ser el sábado 30 a las 13 horas. Va a estar Dragón Verde, La Orilla, Sin Espuma, La Murga Chiñaja, Murguera, invitados sorpresas también. Así que esto lo organiza familiares y amigos de Rodrigo Corso, Correpi, Hijos, Zona Oeste. También, nada, esto quiero decirlo porque somos muy amigos del amigo Mascota. El muchacho era primo de Mascota, justamente. Así que más nos llega a nosotros, obviamente, por ese lado también, obviamente. Y adherimos a esto también, ¿no? Así que, bueno, festival homenaje por Rodrigo Corso, el primo de Mascota, para los que lo conocen a Mascota. Esto va a ser... Así que esto, bueno, para hacer una reseña del asunto, es el 28 de junio del 2003, Rodrigo Corso fue fusilado por el oficial Solana del comando de Hurlingham. A 15 años convocamos al festival homenaje porque no olvidamos y seguimos luchando por Rodrigo y por los pibes asesinados por Gatillo Fácil. Basta de Gatillo Fácil, Rodrigo Corso presente. Sábado 30 de junio a partir de las 13 horas en el anfiteatro del Centro Cultural Leopoldo Marechal. Avenida Vergara, 2396, Villa T6. Bueno, tanto como lo que le pasa a Rodrigo y a Rodrigo Corso, que le pasó aquí en el barrio también muchas veces, se ha sufrido por Gatillo Fácil. Hemos visto los pibes que en su momento hemos caminado el barrio, ver muchas atrocidades por parte de la policía y muchos amigos perderla. Así que yo soy uno de ellos y nada, apoyo esta causa a full. Así que basta de Gatillo Fácil. Bueno, el domingo, sí, el cine más lejos, solo podemos encontrar ahí en la estación, sí, en la jornada cultural, así es, que se hace por los años, sí, el 26. Sí. Y bueno, están los familiares de la gente de Gatillo Fácil. Sí. Muy interesante toda la lucha que se lleva a cabo hoy, ¿no? Son cosas que estaría bueno que podamos discutir también, ¿no? La verdad que no venía muy preparado, pero... Sería bueno. Entonces, justamente hoy nos estamos planteando un par de cosas para hacer con el programa. Así que, sí, así es. Sería interesante hacer muchísimas cosas. Muy fácil el accionar del FUNE, de las fuerzas represivas. Uh-huh. Un montón de atrocidades que pasan todos los días. Sí, sí. Acá... Bueno, sí, por ejemplo, bueno, esto que decíamos de Gatillo Fácil, todo, bueno, de la cana que podemos hablar, ¿no? tenemos la desdicha de tener cerca a los canas siempre en este barrio, justamente ahora, ¿no? En estos tiempos, ¿eh? Sí, siempre, pero... Pero cada vez parece que están más presentes. Claro, ahora es como que lo tenemos más presente, porque, por ejemplo, en el barrio antes no entraban, ¿no? No entraban, y si entraban, entraban... De a mucho, si entraban de a mucho, era cuestión de, bueno, reprimían, te sacaban lo que tenías, te instalaban cosas. Creo que eso lo siguen haciendo, y creo que más que antes, ¿no? Prácticas archiconocidas, por claro, claro. Zona del barrio mío. Bueno, y también otra cosa que estuve leyendo antes de venir a la radio, que bueno, está queriéndose habilitar a los milicos para que entren a las escuelas nuevamente, cosa que no se hacía desde la época de la noche de los lápices. No, vos sabés que yo hace rato me estuve fui dando cuenta de esta movida porque quedan hace un par de años. Yo miraba, sí, miraba la tele de pasada, uh-huh, un noticiero de mierda de Mercenario. Sí. Y te mostraban como dos horas de, no sé, de un presunto ladrón que, uh-huh, entró en una institución educativa, en un establecimiento educativo y se ponían a llorar ahí, a lloriquear porque no podían entrar los ratos, ¿no? Sí. Que lo mostraban todo el tiempo que podían para instalar eso de que la gente diga, no, pero ¿por qué no pueden? Pero así la zapan, bla, bla, bla, bla. Y bueno, de a poquito se quieren legitimando ese tipo de cosas y bueno, se veía venir. Uh-huh. Sí, la verdad que la cana es como que está tomando hoy en día lo que en un momento el pueblo se lo fue, no sé si quitando, sino, digamos, se hicieron muchas veces justicia como muchas veces que no. Por ejemplo, en parte lo que pasó, por ejemplo, en la masacre de Avellaneda, de que Franchetti está en cana y todavía nos falta a nosotros. No es que nos quedamos solamente con que Franchetti ya está en cana, listo, en la parte material. También tiene que ir preso... Dualde, por ejemplo, son unos cuantos y son bastante pesaditos, pero no vamos a parar, así que son 16 años, pero por eso nosotros siempre decimos que junio nos arde de rojo en la espalda justamente por esto, ¿no? Y bueno, siempre Darío lo llevamos como estandarte y como bandera por el hecho de cómo lo que hizo a pesar de que ya estaba a punto de ser fusilado con su mano poniéndole al milico protegiendo a un compañero que ni lo conocía y bueno, eso es lo que tratamos nosotros de rescatar, ¿no? Por eso, esos valores como su vida en general es un ejemplo para muchos, para, uh-huh, muchas. Y bueno, también simbólico, uh-huh, claro. Sí. Son mierdas. Perdón, bueno, no, estoy no, resacado. Es que, no, no, está bien, está bien. Yo la verdad que no tengo ni voz para gritar, pero una gana de romper todo. No sé, sí, no, sí. No sé, no. Es como, no sé. No quería ponerme tan rápido a hablar de esto, pero. Sí, lo traje estar, yo. Ahora, sí, pero perdón. Estar ahí arriba del puente escuchando al padre, sí, de Darío Loco. Sí, sí, sí, sí. Todos los años. Algo se mueve adentro de uno. Uf. Bueno, a ver, vamos a comentar un poquito el fin de semana. Arrancamos el día domingo con la parte cultural en la estación Darío Maxi, ahora, ¿no? Ex Avellaneda, donde muchos por ahí conocen. Muchos metaleros conocen por la URM, ¿no? Siempre cuando se nos da el momento lo tratamos de contar, ¿no? De poner un poquito, che, acá murió un heavy, ¿entendés? Y murió con la campera de cuero. Así que. Y lo mató la cara. Nada, arrancamos el domingo con la parte cultural. Mucha gente de distintas áreas fue tratando de exponer. Lo que se viene haciendo durante el año y cómo se vienen laburando algunas cooperativas y demás, algunos vendiendo productivos, que con eso son lo que no tienen laburo, ¿no? Lo que es así, es la realidad. Lo que no tienen laburo, vender algo de productivo, empanada, cosas comestibles, como lo que es herrería, lo que es carpintería también, estuvieron así exponiendo algunas cositas. Y tratando de hacer el mango. También se hizo una jornada cultural de música en un escenario cortando la avenida Pavón, ¿no? Ahora es Hipólito Yrigoyen. Y bueno, lo que estamos en los medios, estuvimos ahí adentro del hall, como todos los años, con la Red Nacional de Medios Alternativos, tratando de hacer una radio abierta y hablar un poco de todo esto y cómo está la causa y demás, de cómo se viene avanzando o no con lo que es, bueno, esto de Darío y Maxi y cómo se va avanzando con esa causa, ¿no? Sí, bueno, está bueno recordar que lo que se obtuvo hasta ahora se obtuvo con mucho en las calles también, ¿no? Uh-huh. Y para sumar, también estuvo la gente de muralismo ayer en la presentación, hubo teatro, hubo de todo. Un lindo ambiente también. Pero niños, muchos niños. Exactamente. Después se iba a cerrar, como todos los años, con la marcha de antorcha. Ahí va. Que es la subida al puente con las antorchas encendidas. Y bueno, imagínense quienes nos dejaron subir al puente. Y bueno, no se pudo hacer o terminar como se hubiera querido terminar. Pero bueno, después el martes se toma revancha nuevamente, porque igual la íbamos a hacer. Era que el padre de Darío y la hermana de Costequi subieran al puente y puedan hacer una lectura, un descargo también. Así que, y bueno, con el apoyo de todas las organizaciones sociales, así que se pudo hacer finalmente el día. Sí, la alta amargura, loco. Sí, sí. Tenía re emoción ahí, pensando cómo iba a estar ahí arriba, y de golpe se me puso con el cordón de ratis estos ahí que no querían que pasemos. Un operativo, un despliegue ahí para que no pase la gente al puente, que supuestamente habrían dicho de arriba vendría la orden, según el comisario que habló, al cargo, ¿no? Sí, sí, sí. Vendría la orden de arriba de que no suba nadie, no sé con qué, habrán querido relacionarse con el paro el día siguiente. No de sé. La choborra. No, obvio, todo desemboca ahí, ¿no? Sí, pero sí. Bueno, tampoco es que todo, no sé. Ya sabemos cómo son, no hay que darle tanta vuelta, pero bueno, un chasco nos llevamos, hubo bronca, hubo un momento muy tenso, hasta que después, habló el padre de Darío, y bueno, nos dijo que el martes, el 26, sería la revancha, que lo podríamos hacer, que tranquilizó un poco en los ánimos ahí de la gente. Sí. Había mucha bronca, la verdad que había mucha bronca. Digamos que el fin de semana nuestro, o lo que es, digamos, sí, en parte Viento de Poder, porque el programa se caracteriza de esta manera, la estuvimos ahí, ¿no? En lucha, digamos, porque siempre nosotros decimos que la lucha está en la calle. Así que hubo también muchos compañeros, compañeras, compañeres en la calle al día siguiente. Claro, sí, sí, sí. El paro dominguero que quisieron hacer. Que no. No era, no tenía era. Que ser así. No, no, por supuesto. Había que no. Tenía que haber un plan de lucha, tenía que haber algo, ¿no? Así que para los que estuvieron desde temprano ahí. Sí, también, sí, muchos sindicales que preferían hacerlo dominguero. Como no. Para no joderle un poquito al gobierno, digamos. Así que bueno. De nuestra parte no es así, así que bueno. Hicimos lo contrario, obviamente, como se debe ser, porque siempre creímos que la lucha está en la calle. Bueno, para no aburrirlo más a los del otro lado, a la gente que está del otro lado, sí. Yo no terminé el fin de semana, loco. Perdón. Yo arranqué el sábado, me quise ir a una fecha, estaba muerto de frío, quise la Villa Domínica, una fecha que tocaba la gente de Cenar, Ascorrao y a Degenerados. Uh-huh. Y no recuerdo de la otra banda. Sí. No sé si Los Perdedores. Ajá. Y los muchachos que llegaron antes que nosotros. Sí. Llegan y se encontraron con que el dueño del lugar que había al lado les dijo que no se hacía ninguna fecha desde enero ahí, que no había nada, que no se hacía nada. El chabón salió creo que en pantufla prácticamente. Y nosotros con la gente de Generado estábamos un par de cuadras. Así que nada, loco. Hablé con Fede Ascorrabia, que estuvo pidiendo disculpas, la verdad, una masa a él, que tenía todo listo. Y nada, qué cagada la gente que hace estas cosas. No, sí, como bueno. Que no estoy recordando bien el nombre del lugar como para que le hagamos cagar el scratch, pero después lo voy a estar tirando. Después lo vamos a recordar ahora. Malísima, fea la actitud, loco. Bueno, ¿le parece? Vamos a escuchar un temita y después nos conectamos con el amigo Ñaña, para hablar un poquito con él, lo estamos extrañando, mucha gente lo está extrañando. Habla por vos. Principalmente el amigo Chevy, lo extraño un montón, así que. Qué grande Chevy, un abrazo para él. Aguante Chevy, después tiramos la fecha el fin de semana, así que después vamos a tirar un montón de fechas. Otras fechas, olvídate. Olvídate, así que bueno, quédense ahí, enseguida volvemos con mucho más. Bueno, estamos volviendo y ahora estamos acompañados, como veníamos anunciando. Hola, Carlos. Hola, ¿cómo anda, querido? ¿Qué haces, Carlos? Aquí en el trabajo, haciendo buena letra, porque ahora ya aprendí a escribir. Era lo que necesitábamos escuchar. Uno de los chistes malos de este tipo. ¿Cómo están todos por allá? Muy tranquilo, la verdad que está muy tranquilo. Ahora que no estás vos. ¿Por qué? No, un grande acá, el compañero que se pidió unos minutitos ahí en el trabajo para poder chamullar un toque con nosotros, ¿no? Sí, sí, gracias a la esclavitud laboral, no puedo ir, digamos, por este tiempo al programa. Sí, mi idea es que el otro, porque tengo un compañero que está terminando la secundaria, y bueno, mi idea es hacerlo sentir lo más estúpido posible para que vea que no es capaz de terminarla. Siempre tan bondadoso. Así que bueno, al menos le, digamos, como siempre, trato de dar mi aporte o alguna idea de lejos, aunque no esté presente, pero bueno. Sí. La idea es dar el aporte como se pueda, ¿no? Sí, no, más vale, sí, estuvimos hablando, la verdad que defendiéndote de tantas cosas que te iban diciendo, ¿viste? Así que... ¿Por qué? Por fin el programa va a volver a ser algo serio y demasiado informativo. Veníamos bien. Sí, bueno. ¿Por qué? En realidad el bloque pasado fue bastante serio, así que ahora es la parte más divertida, ¿no? Hay que extenderse un poco. Claro, bueno, como decía un amigo, una cosa es que te diga y otra que te cuente, ¿me entiendes? Ajá. Pero... Sí, no hay mucha... No sé qué me quisiste decir, pero... Mátenlo. Claro. No, y bueno, casualmente, como los sábados y domingos trabajo a la mañana, digamos, son los días que tengo, digamos, los que puedo trabajar a la mañana. Sí. Bueno, voy a ver si me voy a ir, me han invitado a una fecha de lo que es del frente del heavy metal ahí en Tortuguita, ajá, cerquita de casa. Sí. Ahí nomás, a la vuelta. Claro, se me hace que me conviene ir más a Santiago del Estero que... Claro, man. Bueno, pero la cuestión es ir y demostrar que no le quiero a nadie. Sí. No. La fecha... Así que nos van a llevar en camioneta y nos van a traer. Y bueno, de ahí pasar derecho al trabajo. Y estoy viendo también la posibilidad de ir el viernes a esa hermosa fechita en la que toca Sin Espuma, directo a la tumba. Sí. Que no sé qué casa Rambler funeraria también lo organiza. ¿Sí? Rambler, el Cumulonimbus. Ahora vamos a decir. El ex Zona de Nadie. Claro, Sin City, ¿no? Sí, es Sin City ahora. Claro, justamente. Carlos Calvo 3778. Pero bueno, como decimos, tratamos de dar el aguante desde mi lugar, así que bueno. Bien, la idea es esta. Che, ¿querés comentar un poco de esa fecha que vas a ir? ¿Quién toca? ¿Dónde es exactamente? Creo que es en el Trivi, ¿no? Sí, mira, si bien en la fecha esta, que es en Tortuguita, sí. No recuerdo bien quién toca, porque en realidad son bandas que no conozco ninguna. Ajá. Voy a ver bandas, creo que una se llama Muerte. Ajá. Y... Bueno, después no me acuerdo. La verdad, que yo creo, estaba creo que, entre, creo que entre Milanes y Aceite, nada de metalicidad, ¿me entiendes? Mientras lo vamos buscando. Yo lo tengo acá nomás en flyer. Así que ahí después les paso, así, bueno, comenten un poquito de la fecha. Sí. Y bueno, también recordar, bueno, que el otro, creo que es sábado, ¿no? Sí, creo que es sábado, es la fecha del amigo Carlos Almidón. Almirón. El día 7. El 7. Bueno, lo cual se me está presentando 1917. Sí. ¿Cómo se llama esta banda? Neoplasia. Que casualmente ha editado hace poco, creo que, si no me equivoco, su segundo o tercer trabajo. Lo ha sacado Grinder Cirujano, un amigo ahí de Zona Sur. Se dedica a la música extrema y demás. Sí. Han editado hace poco, así que va a estar fresquito como pan caliente, como dicen. ¿Esa fecha dónde era? En Zona Azul, ¿no? Ahí en Quilmes. Así que... ¿En Club Tucumán era? Así que bueno, vamos a ver si vamos el sábado para esa fecha. Esto es ahí cerca de tu casa, que es la que decías vos, ¿no? Sí, es medio trámite. Bueno, también ahí, después de que termine el recital, tengo que pasar derecho al trabajo. Ajá. Ah, es jodida la vida del heavy, ¿eh? Bueno, le tengo que fijar yo porque acá el Carlos no me escucha. Y para la fecha que decía el Frente Heavy Metal, toca Muerte, sí. Keller, uh-huh. Triquinosis, sí. Miseria, uh-huh. y Escucho Voces. Es ahí en el Trivis Rock. Escucho como Voces. Dicho. Me han dicho que lo de Triquinosis son bastante cerdos. No. Qué hecho. pero bueno, vamos a ver de qué se trata. O sea, si bien ya me he ido a un encuentro, bueno, aún... Aparte, ninguna de las bandas las conozco, sí. Así que va a ser una buena oportunidad para, bueno, conocer unas bandas e ir a, digamos, conocer. Siempre he manejado lo que es zona sur, sí. y capital, pero nunca así zona norte y demás, porque a mí me queda muy, muy atrás mano. También tener en cuenta que yo al otro día tengo que trabajar. Claro. Y bueno, vamos a ver, probando nadie se empacha. Bien, bien, bien. Bueno, pasando al limpio sería la fecha del 7 y después la fecha de Tortuguitas, ¿no? ¿Sería así? ¿Cómo, querido? ¿A cuál vas primero? ¿La del 7? ¿Cuál es la otra? ¿Qué día? ¿7 de julio es la que, bueno, está cerca de tu casa? Está la del viernes. Bueno, y ahí estoy viendo, vamos a ver cómo hacemos con mi trabajo. Y después está la del sábado, uh-huh. la que es la de Frente Heavy Metal. Y el otro sábado es la fecha de Carlos Almirón. Ahí está. Así que en algún... seguro a... voy a hacer daño por ahí. Muy bien, muy bien. ¿Cómo lo... se lo caracteriza, no? Claro. No sé por qué la gente dice. Nada de tranqui. Nada. A lo Arrúa, ¿me entiendes? A lo... ¡No! ¡No! No. Saludos para Arrúa, no sé si... No, saludos, saludos. Así que... bueno, muchachos. Sí. Como les decía, estoy hablando desde mi trabajo y... anda a laburar. Aquí vendemos solamente pollo, así que podría decir que no me importa un huevo. ¿Por qué? ¿No? Así que bueno, un abrazo fuerte, muchísimas gracias por llamar, muchachos, y bueno, ya en cualquier momento cuando se arregle esta situación, sí. volvemos con todo como se debe. Muy bien, muy gracias bien. A vos, Carlos. Tenemos aquí, presente acá. Tenemos aquí esperándote, ¿eh? Dale, dale, pero pónganse la ropa, ¿eh? Vale, dale. No, un abrazo, muchachos. Un abrazo, Carlos. Dale, dale. Cortalo, Cristian. Basura. Basura. Bueno, bueno. Ahí para antes que se me pase la fecha que él dice del que la que iba a presentar con Carlos Almirón, sí, el sí, sí. 7 de julio. Uh-huh. Va a estar tocando 1917, uh-huh. Neoplasia, Fibroma, sí. creo que Catacomb, Les Humanidad, uh-huh. y la otra banda, la otra vez que pasamos la fecha me salvó Carlos porque yo no la tengo. Difícil, y no, no la puedo descifrar. Bueno, ¿esto dónde se hace? Ahí va. Ahí vamos a lo importante, ¿no? Vamos a lo importante. Es el Marco Polo Ajá. Concert Bar. Sí, sí, sí. Es conocido el lugar. La verdad que yo no lo tenía. Lo han nombrado muchas veces acá. Es en Hipólito Yrigoyen, uh-huh. al 17.303. Así en es. Longchamps. Longchamps, ahí va. Muy bien. En puerta a las 21 horas para el arranque. Uh-huh. La entrada son 100 manguitos. Y después, bueno. Dice que es para mayores de 18, así mayor que 18. Parece que bueno. te piden el documento, no sé. Sí, capaz que no pueda entrar yo, pues sí, menos. Y no. No te vas a quedar afuera, no, te vas a dejar afuera. Así que bueno, y después tenemos alguna que otra fecha más que vamos a ir tirando. Vamos ¿no? a ir pasando durante el programa, así que tenemos para rato, nos queda bastante tiempo. ¿Qué le parece si vamos a un bloque musical y volvemos, mientras preparamos lo que son más un poquito más de fecha? Pero por favor... Enseguida volvemos, vamos a escuchar a Hagen, el rostro de la mentira. We'll be right back.

bien, recién escuchamos Metaluria, panza metalera, anteriormente Oscura Cepa, una banda jujeña. No, sí. ¿Jujeña? Sí, estuvieron aquí hace creo que 2 años, más o menos, estuvieron aquí en el programa. Estuvo Iván, y bueno, estuvo presentando material, justamente este material, que es material de bastante viejito. No sé si sacaron algo más. Me habré confundido entonces. Sí, igual el tema lo tengo, Operario Raso. Operario Raso, exactamente. Y en un principio escuchamos El Rostro de la Mentira por Hegen. O Hegen, o no sé cómo le dicen. No la tengo para leer. Ajá, bueno, ahí va. Si no me equivoco, la versión de... del tema material es la del demo. Es la del demo, exactamente. Parece, ¿no? Así que, bueno, eso para que vean las bandas que el material que queda se pasa. O sea, ya es sea así. Demo, sea, no sé, lo que grabaron después en estudio y demás. Así que es lindo escuchar de distintas versiones, ¿no? De por ahí lo que, cómo lo han grabado también. Así que lo que por ahí saben de la diferencia de Metaluria, se darán cuenta, aparte, porque el sonido no es el mismo. Pero bueno. Está bueno. Tenemos ahí un par de fechitas para repetir, ¿no? Uh-huh. Sí. Vamos a repetir. Que habíamos mencionado hace un toque para este fin de semana. Vamos con la del Frente Heavy Metal, que es el sábado. Sábado, entonces, 30. En Tortuguitas. Es a beneficio de merenderos de la zona. La entrada son $30 con alimento no perecedero. Sí. Va a estar tocando Muerte, Keller, sí. Triquinosis, Miseria. Uh-huh. Y escucho voces. Muy bien. El lugar del Trivi Rock queda en Callao, en el Callao, al 3600. Ajá. Esto viene a ser Tortuguitas. Tortuguitas, ajá. Exactamente. Bien, cerca de la estación, no se sabe, ¿no? La verdad es que me parece que no está muy cerca de la estación. No sé, no recuerdo. Bueno, pero está bueno, bien. Me parece que no está como para... Hay que mapearlo, ¿no? Hay que buscarlo. Sí. Si mal no recuerdo, no está como para bajarse y patear así, no sé, no, de escuadra, como pasa con muchos lugares, ¿no? Sí. Que por ahí te bajás la estación ahí al toque. Bueno, y repetimos nuevamente la fecha del día de este viernes, ¿eh? Esto va a ser mañana, así que en el ex... en realidad en Carlos Calvo 3778, en Sin City ahora se llama. Sí, por ahí decimos Ex Zona de Nadie para... Claro, Ex Zona de Nadie, exacto. Lo conocieron por ese nombre y se ubican del lugar así. Sin City ahora, así que... Bueno, estará tocando los amigos de Rambler, Directo a la Tumba, Cúmulo Nimbus y Sin Espuma. Esto empieza a las 23 horas puntual. Ahí va, sí. Sí, porque creo que termina puntual también, ¿no? Sí. Así que bueno, mañana Viento de Poder estará seguramente ahí. Estaremos creo que el 75%. Sí, ¿no? Eso seguro que estaremos. Eso seguro. Así que bueno, y el sábado estaremos de festejo, así que bueno, no nos adelantamos, pero es un cumpleaños, así que exacto. Y bueno, después para otro fin de hay varias fechas que bueno, las vamos a pasar el jueves que viene. Claro, exacto. Muy bien, sí. Sí, no nos vamos a adelantar. Antes lo que hacíamos era para que agenden, pero bueno, o sea, ya sí, va a ver. Sí, pero para eso arrancamos con todas las fechas de todos los total, meses que tenemos. Total. Y son una banda, afortunadamente, loco. Uh-huh. Qué lindo que haya tantas fechas. Sí, la verdad que sí. Quiero hacer una mención especial para el amigo Andrés Loretti. Un abrazo gigante, porque estuvimos la semana pasada... yo sonrío y la verdad me llena de orgullo porque en un momento tuve una bandita cuando fui joven, cuando éramos reyes. Nada, y tenía algo grabado y Andrés Loretti lo subió a su canal de YouTube. Así que bueno, si el que quiera lo busca, Soriasis se llama la banda, o se llamaba porque ya dejó de existir. Pero bueno, así que... era algo muy combativo, algo muy muy lindo para escuchar, lo que sé yo, única banda del barrio, de la Villa 21, con algunos covers y letras propias, obviamente. Así que bueno, gracias Andrés por la difusión que le estás dando a no solo a bandas que ya fue como la esta de Psoriasis, sino a bandas emergentes, bandas under, Así que nada, un abrazo gigante por el laburo que haces, loco. Así que eso. Bueno, ya pasadas las fechas y mencionado todo esto. Sí. Nos quedan algunas cosas para hablar. Uh-huh. La verdad que está bueno para tener en cuenta que hasta lo que va el programa, hasta ahora que la estoy a punto de arruinar, no habíamos mencionado absolutamente nada sobre el Mundial. Ah, no. Bueno, claro. Pero bueno, ahora que lo menciono es para decir nomás que por ahí... Bueno, el que no quiere ver no lo ve con nada, qué sé yo. El que quiere estar cegado, que no quiere abrir los ojos, sí, no los abre. Pero mientras muchos estaban con el tema de Argentina pasando a octavos, sí, había gente siendo despedida de su trabajo, ¿no? Uh-huh. Sí, mucha gente, la verdad. Por ejemplo, la gente de Telam es uno. Va, es uno, digo, no, son 300 y pico de... Sí, no sé, casi 400 creo que son. Sí. No sé, o 350 y pico. Y el día de hoy también se ha... echado otra gente, no de Telam, sino de otros lugares. No tengo la posta acá, pero es algo ahora, a partir de ahora, de todos los días, y aprovechar que Argentina sigue sumando en lo que es el Mundial, y que a mucha gente capaz que le roza o no le chupa un huevo, como quien dice, total, como no le tocan a ellos. Y otra gente que, bueno, que como nosotros tratamos de esto... difundirlo, porque no lo hacen los medios masivos, porque no lo hacen los medios correspondientes, porque son laboran justamente para que no salga eso, justamente, ¿no? O mejor dicho, no lo dicen, pero de esa manera es mentir, ¿no? Así que nada, si va, un consejo mío para mí, denle más bola a los medios como radios alternativas, como, no sé, fanzines, como... A todos los medios alternativos, ¿no? Todos los medios alternativos, ¿no? Las radios, ya sea la televisión también, porque hay televisiones alternativas. Todo lo que abarca lo que es la red nacional de medios alternativos, que son muchos medios. Así que, nada, es un consejo, porque no te están tirando toda la posta los medios masivos, así que... eso es una. Tenemos que tratar de consumir menos televisión. Sí, loco, ya que mencionás, perdón que te interrumpa, me enteré de que durante el partido, viste, de Argentina con Nigeria, sí, abusaron de una chica de 16 años que fue a hacer la denuncia, todo como, uh-huh, como corresponde, ¿no? Y después sale en estos programas asquerosos, estos canales, sí, asquerosos, que uh-huh, era todo un invento y qué sé yo. Nada, está bueno, por otro lado, nosotros que hablamos mucho de estar en las calles, uh-huh, hay que repudiar estas cosas y hay que bancar la lucha de las mujeres. Uh-huh. El feminismo creo que es lo más revolucionario que hay actualmente. Sí, sí, sí, es así. Así que... bancando también eso de lo que va a ser ahora la campaña para separar la iglesia del Estado, pero por favor. Sí. Estamos ahí. Estamos ahí. Estamos ahí. Estamos. Y bueno, ya que estamos con ese tema, no quería que se me escapara mucho que hoy es el Día del Orgullo LGBT. Uh-huh. Lesbiana, gay, bisexual, trans. Sí. Trans. Claro. Bueno, estas personas, bueno, para recordar un poquito el origen del día, fueron, uh-huh, las personas que siempre se marginan, los indecentes, los oprimides, ¿no? Uh-huh. Y se plantaron contra el Estado, contra la yuta, así arrancó, ¿no? Lo que fue para después estar conmemorándolo hoy y bancando de esa lucha. Porque basta con darse cuenta quiénes son los que tiran abajo todo esto, los que quieren desestimar estas luchas para más o menos el que tiene una duda posicionarse una vez por todas, ¿no? Uh-huh. Así que nada, bueno, desde Vientos de Poder bancamos estas cosas, bancamos estas luchas y como podemos, ¿no? Acompañando o como sea, o en la calle, o poniendo el pecho cuando nos toca. Sí, sí, o hacer la mención también, ¿no? Porque eso es lo que corresponde en todos los medios, me parece, ¿no? Justamente lo que estábamos recién diciendo de los medios. Que yo pienso así, ¿no? Que quien no dice la noticia está mintiendo, ¿eh? Porque eso está en la calle, eso se ve. No hace falta que llegue a la redacción para que vos lo saques, ¿eh? Si sos un periodista, tenés que saber que es así, ¿eh? Hay mucho hoy en día periodismo comprado, periodismo que se fijan solo en el ombligo y que para crecer, nada, joden al resto. Así que nada, loco, ¿eh? Sacate la camiseta de tu partido y decí la posta, loco, así. Tal cual, ¿eh? Tal cual. También, bueno, que no quiero que se me pase nada, pero la verdad es que pasan tantas cosas. Uh-huh. Bueno, ya estuvimos mencionando un poco lo que fue esto de los intentos de meter de vuelta a los milicos en los colegios, ¿no? Sí. También están ahí con el tema de la ley de la prohibición del arte callejero. También, sí, sí, es verdad eso. No podés hacer nada, loco. Como, no quieren que subsistas, no quieren que vivas, no quieren que hagas lo que te gusta, lo que querés, no, nada, nada. Claro. También está la puja ya para la reforma laboral. Los sindicatos prometiendo paros a futuro. Uh-huh. Yo no sé, de ahí viendo, me parece que van a decir bien gracias ya bastante con lo que hicimos ahora de esta boludez, este paro dominguero que se mandaron. Uh-huh. Súper tardío también. Sí. Hay un montón de cosas. Bueno, represión de docentes en Chubut. Imágenes de. Que llegan y bueno, loco, uno se entera así también, ¿no? Sí. Me parece que nos toca hablar un poco de esto. Reparación de los estudiantes de la UBA. Así está el país, loco. Así estamos, así estamos. Creo que es un llamado de atención a uh-huh. toda esa gente que cree que participar es meter un papelito en una urna cada 2-4 años. Media pila, gente. Media pila, loco. Media pila. Así que, bueno, cambiando un poquito el tema, tengo una fechita que me acaba de llegar. Ah, bien, bien, bien. De los chicos Velociraptor, estuvieron hace 2 semanitas. Vamos a pasar una fecha, el Demacración Fest 5, sábado 28, el 28 de julio. Ah, esto falta un montón todavía. Bueno, me adelanté. Te equivocaste de mes. Me adelanté. Bueno, ahí está lo que decíamos. Bueno, para agendalo, ¿eh? Si estás ahí, agendalo. Fue, ya que estamos. Demacración Fest 5, sábado 28 de julio a las 23 horas. Velociraptor, zona negra, Demacración. Esto es entrada 50P, calle 16, entre 123 y avenida Dardo Rocha, en Berazategui, ¿eh? Así que, bueno, pasada la fecha. De los amigos que estuvieron acá hace muy poquito nomás. Saludos a Julio. Así que. Bueno, ¿cómo seguimos? Antes de que vayamos con un par de temitas, sí. para aflojar un poco la bronca que empieza, sí. a subir por acá, quería también avisar para que por ahí no le llegó todavía, que uh-huh. el Reino Unido otra vez nos va a vender armas. Va a vender armas a Argentina, no sé por qué digo no sé por qué me hago cargo. No cualquiera. Me extrañaría, No, ya es noticia. Sí. Ya se sabe. ¿Y qué pasó con eso de que nos vendían armas o estábamos comprando armas a Estados Unidos hasta hace unos meses atrás? No sé, la verdad es que no sé si armamento era justamente. Bueno, sí, equipamiento para supuestamente antidisturbio, ¿no? Claro. Como siempre, acá Argentina se arma, pero para matar al pueblo, ¿no? Para claro. otra cosa. ¿Para qué va a ser? Y ahora nuevamente la compra se la hace a quién. Ahora sería al Reino Unido. Al Reino Unido, bueno. Ahí está. O sea, no hay un mango, no hay guita, loco. Estamos careteando a los yanquis, supuestamente con esto del FMI, mientras nos venden el pueblo, nos venden a nosotros, nos endeudan por más de 100 años. Y, loco, van a comprar armas. No lo puedo creer, la verdad. Es cualquiera esto, loco. La verdad que es cualquiera. Es así, ¿no? Es violencia institucionalizada. que, sí, que van a traer. Qué bárbaro. No sé dónde está la crisis económica ahí en esa movida, pero sí, sí, ya no hay mucho más que decir al respecto, ¿no? Sí, sí, sí. Bronca y bronca y más bronca. Aprovecho para barrer a todos, sí, esos patriotas. Uh-huh. Sí. Que no sé dónde se van a meter su banderita ahora con esto, ¿no? Y que la usen para el mundial, ¿no? Igual también bardeo a los patriotas de verdad, esos que se comen el cuento nacionalista. Sí, sí, bardeo a todos. Basta nacionalismo. A los profetos, a toda esta gente, loco, son un asco. Son un asco. La bandera es sin frontera, loco, ¿eh? Así que es esa. Hablo por mí porque ya me dio ganas de bardear. Vamos. ¿Cómo puede ser gente al lado nuestro, en la calle, que se ponga a bardear, a saltar con el pañuelito celeste? Esto no puede pasar, loco. Esto no puede pasar. Abran la cabeza. Dejan de estar al lado de la muerte. Exacto. Vamos a escuchar Velociraptor, Golpe Certero. volvimos. Estamos en Viento de Poder hasta las 21 horas. Así es. ¿Qué estuvo sonando, Cristian? Sí, estuvo sonando recién Destripador, Resisten, y anteriormente Raza Odiada, Fuego y Acero. Y en un principio arrancamos con Golpe Certero de Velociraptor, de un demo, un demo que tenemos acá, que no mucha gente lo tiene. ¡Apa! Mirá, exclusivo, Vientos de Poder. Sí. Acá cayó y bueno, qué sabe. Hay que pasar. Totalmente. Sí, bueno, más o menos lo que vamos a hacer ahora es eso, pasar música más que nada, porque... Sí, porque ya, sabemos ya que lo aburrimos bastante, y para ponernos a bardear, no sé, que nos busquen en la calle, qué sé yo. Veníamos remando bien. ¿Cómo es que dijo el gato? ¿Qué dijo? Pasaron cosas. Claro, y te la deja picando, ¿viste? Claro, sí. Veníamos bien, pero pasaron cosas. Hizo mierda a todo el país. Pasaron cosas. Claro, qué hijo de puta, boludo. Me río para no llorar, loco. Sí, bueno, esa entrevista que no fue entrevista, digamos, ¿no? Es loco. Igual, suerte que no la vi, ¿eh? Después la repitieron en montones de lugares, pero digo... No, yo vi el video, es un cínico de mierda. Yo vi el video, loco, cuando aparece y dice, acá se trabaja por el paro, ¿viste? Claro, acá se trabaja. Sí. Me estallé con los memes que hicieron después. No, terrible, sí. Sí, acá se trabaja y además aparecía el chabón moviendo papeles, llamando a la tía. ¿Viste? Qué guacho, sí. No, se pasa, loco. Bueno, este país es, da para todo, es verdad. No sé quién dijo la frase esa, ¿no? Pero es así, ¿no? Da para todo. No, acá es... Mirá, hay de todo y para todo, de todo y para todo lado, pero creo que el sur de este continente es especial. Sí, encima estamos en el fin del mundo, hijo de puta. Somos especiales, como Rafa. Somos como dice un amigo, una basura. Qué basura. Lo peor que nos deja mal parado a todos, ¿no? Porque, digo, hay muchas miradas, ¿no? en este país. O por lo menos yo siempre sentí eso, ¿no? Que Argentina era como en un momento, hablando del país, ¿no? No me quiero hacer nacionalista ni mucho menos, no lo soy tampoco, así que, pero sí, en algún momento lo miraron al país, un ejemplo de derechos humanos, de esto, del otro, y todo eso, ¿qué pasa? Lo quieren hacer mierda, boludo. Todo lo bueno se va al carajo, boludo. Y ahora que no sé, parece que entra lo de la ley laboral. La verdad es que no me quiero adelantar, pero las intenciones son clarísimas. Estaba dicho ya clarísimas. De que para el mundial, loco, preparemos. No, esperemos que Argentina no avance. Pero es que igual, mirá, no sé qué. Igual nos la van tanto, a poner, boludo. ¿Qué tanto van a jugar con eso? Si, mirá, loco, tenemos. ¿Cuánto está el dólar? Sí, ¿Qué tan devaluado está todo? 28 y pico. ¿Cuánto 29, vale nuestro laburo? No valemos nada ya. No valemos nada. O sea, mirá, si lo hacen es el tiro de gracia. Y otra cosita que me revienta esa gente. Yo leo de todo, ¿no? en por lo menos en las redes. Porque tengo que subir flyers y demás del programa. Y me revienta esa gente que por ahí te dice, loco, ¿y por qué no vas a laburar? ¿Qué haces esto? Lo otro. Loco, pará. Si no voy a laburar, porque no tengo laburo. Me imagino que es la gente que está en la calle, es porque no tiene laburo. No mandes a laburar el que no tiene laburo, ¿me entendés? Yo me cansé de ver, leer y recibir mensajes que me dicen, loco, soy un o una desocupada más. O sea, sí. No sé, creo que hay que practicar un poquito más la empatía. Sí. Hay que dejar de mirarse el ombligo todo el día. Claro, conozcamos al otro, loco, ¿viste? Qué sé yo, hablemos. Tampoco es matar al otro por... Qué sé yo, ¿viste? No sé. Ya sabemos quién es el enemigo, listo. El que te toca el bolsillo, el que te deja sin laburo, el que te saca la, no sé, lo poco que tiene para la jubilación... El que te saca los medicamentos, ese es el enemigo real, ¿entendés? No el, digamos, el pueblo mismo, ¿no? El pueblo con el pueblo, porque eso es lo que buscan, ¿viste? Dividir para qué, obvio, ¿viste qué tal dicho? Dividir y reinarás, es así. Dividir y reinarás, totalmente. Uh-huh. Sí, es que es lo que hacen siempre, ¿no? Siempre el quilombo termina siendo pobres contra pobres. Pobres contra pobres. Siempre lo logran. Siempre insistimos nosotros desde acá, yo cada vez que tengo un micrófono, cada vez que tengo la chance de decirlo, lo digo, que hay que cuestionarse más las cosas. Mucho. Tengo que cuestionar todo. todo. Y pensar, loco, pero pensar o reflexionarlo de verdad, las cosas que pasan, lo que va surgiendo, el movimiento que sea, lo que sea que esté, un suceso, todo. Desde el espacio que estés, ¿no? Porque, si no, boludo, están estos, ¿qué son estos rebeldes de cartón que se encuentra uno? Porque ya me pongo a bardear, me das letras y me pongo a bardear, loco. ¿Qué onda? Estos rebeldes de cartón se dejan el pelo largo, se ponen la campera de cuero y después te bancan estas giladas. Sí, no tiene sentido, ¿no? No te puedo creer, no hay rebeldía, no son rebeldes sin causa, no existen. Totalmente. Es una contradicción para mí, loco. La rebeldía demostrarla en la calle, papá, ¿eh? Esa, ahí es donde se demuestra la pura rebeldía. Pura facha, pura pinta termina siendo, claro. A ver si nos ponemos un poco las pilas. Y si no, no sé, no te digas que sos heavy metal, no te digas que sos punk, no te digas rockero, porque no, ¿entendés? Claro, es verdad, porque ser rebelde es ser heavy metal, ser punk, ¿entendés? Es esa la rebeldía, loco, ¿entendés? O siempre fuimos de esa manera. No creo que haya cambiado y espero que no haya cambiado, ¿viste? Si claro, no, me tengo que dedicar a otra cosa, loco. Claro, loco, si no les pican ninguna injusticia, ¿por qué no se van y se hacen milico y se dejan de joder? Yo no tengo ningún drama, ¿no? A mí, esta gente, este tipo de personas, ya me han agarrado, ya me han cagado a palo. Así que el que le molesta lo que estoy diciendo me puede encontrar, sabe. Exacto. Dónde sea. Bueno, venga acá, pasa la dirección. Allá está 3370. Ahí va. ¿Se quieren comunicar con nosotros, putearnos? Ahí está, aceptamos puteadas. Aprovechen ahora, loco, que me recuperé un poquito la voz ahora, ¿no? Al 4301-9917, ¿eh? 4301-9917. Así que, bueno, vamos a un bloque y venimos, ¿le parece? Tengo ganas de escuchar Viserys. Vamos con Viserys, viene ahí. Así que vamos a escuchar a Viserys. Después, más adelante, vamos a tirando la fecha que tienen por acá. No. Ajá. Falta mucho. Falta, no mucho. Falta así menos. Que la vamos a buscar para el próximo bloque, ¿le parece? ¿Lo tenemos? Bueno, dale. Vamos a escuchar Viserys, de una banda de Santiago del Estero que la rompen, chango. Así que vamos con Viserys, Mártires de Fe. Enseguida venimos. Abundante interior, contaminando todo alrededor. Con tu mente reprimida y perdida, los murmullos te movieron tu razón. Te movieron tu razón. Tu paraíso tiene no te engañes, ese Dios no te salvará. Entendiendo una mentira, sos un siervo mal. Democrando tu sentido y tu clamor. Tu utopía te sangra en tu interior. Inventadas por un reino de palabras, profecías y estamos cuando llegó. Vamos con lo seco. Defending Terrible, terrible bloque musical, ¿eh? ¿Qué estuvo sonando, Cristian? Este fue bien federal, ¿eh? Un bloque bien federal. Estuvimos escuchando Viserys, Mártires de Fe, banda de Santiago del Estero, de la banda justamente. Escuchamos Cruel, Aún a Tiempo, banda Rosario, ¿no? Exactamente. Y Alma Siniestra, Aborigen de Córdoba. Río Cuarto, más específico. Río Cuarto, exacto. De los lares del Bocha. Del Bocha, el querido Bocha, saludos para él. Exactamente. Tuvimos la oportunidad de conocer esta banda, la verdad que suena terrible en vivo. Sí, ¿eh? sí. Me acuerdo ahí en Panarock hace un par de años. Uh-huh. Sí, es verdad. ¿Qué pasa? Linda fechita, ¿eh? Con la despedida del Negro, que tuvimos la despedida del Chevy, justamente de Malditos. De Malditos. Hablando de Córdoba y del Bocha y todo. Sí. Va a estar tocando Rambler. Ajá. Allá en Córdoba. Sí. Dentro de no mucho. Ajá. Tenemos ahí la fecha. Sí, pero mientras con un ojo voy buscando esa, con el otro voy pasando sí. La fecha de Viserys. Bien, bien. Ahí está, vamos todavía. Lo prometido es deuda, ¿eh? Exactamente, exactamente. Vieron que a veces no acordamos de las cosas. Así que bueno. Sí. Si lo aprovechamos hoy que estamos acá a pleno nodo. Sí. ATR. ATR. Bueno, sí. La fecha de Viserys se da justo bueno para festejar el cumpleaños de Javi Basura. Ajá. Que bueno, va a estar viajando como 17 horas desde Santiago del Estero. Uf. Para tocar en esta fecha. Así que se vienen para tocar con Vulcanor. Una zapada de basura y metralleros, basulleros. Lo que va a ser eso, ¿eh? Seger, Albatros, uh-huh. Metralleros presentando el segundo disco. Sí. Cercenar y Velocidad 22. Vamos. Fechaza, loco. Terrible. 80 pesos solo en puerta. Esta es en Finisterre Bar, en Moreno. La fecha es a partir de las 20 horas. El lugar, este Finisterre Bar, queda en Bartolomé Mitre al 1052. Uh-huh. A 3 cuadras y media de la estación, aclara el flyer. Muy copado. Bar, sorteo y venta de remeras, discos, demos, parches y más. Muy bien. Así que atenti para esa fechita que suena muy interesante. Completita esa fecha, ¿eh? Totalmente. Hay de todo, así que, bueno, y no me dio el otro ojo. Pero me bancan un segundito. Sí, tranqui. Ahí va. Bueno, la fecha que me recordaste justamente porque sonó Alma Siniestra, uh-huh. Es el 11 de agosto. 11 de agosto. Sí, falta no mucha, ¿eh? ¿No? Como te querés dar cuenta, va a estar tocando Rambler, sí. Epifanio, Conered y bueno, Alma Siniestra. Muy bien, muy allá bien. En Córdoba. ¿No? En Córdoba. Si sí, no es muy buena onda capital, lo que está haciendo que... Vanessa Aponte. Ahí va. Pues está bueno estas cosas. Sí, allá ahí vamos. Que se hagan estas cosas que en las provincias, que se pueda ir remontando un poco la movida del under, ¿no? De las bandas, de barrio. Sí, por ahí que se vea, que vea la muchachada que no tiene que tocar sí o sí un único estilo, ¿viste? Que, y que pueda haber un intercambio también entre las bandas de otras provincias. Total, que haya un ida y vuelta, está bueno generar ese tipo de cosas. Nosotros lo bancamos a pleno. Totalmente, es así, usted lo ha dicho. Nosotros lo bancamos a full. Así que siempre desde abajo, como siempre decimos. Totalmente. Todo autogestivo, todo a pulmón. A pulmón. Bueno, quiero saludar a varios colegas. No voy a dar nombre, pero son muchos los colegas que se sumaron a compartir lo que es el flyer. Es un simple flyer que tiramos esta semana porque no hubo banda invitada justamente para el día de la fecha. Pero se coparon, un simple flyer que tiramos y que lo han compartido por varios grupos y en sus mismos grupos que son ellos administradores. Nada, esas cosas la verdad que se agradece un montón. Nada, bueno, Santiago Bonza es uno, así que... ¡Qué bueno, grande! Hay varios más, así aguante, que, enfermo metal, loco. Aguante. Hace poquito, bueno, hay la pérdida de un músico importante de Zona Sur, El Chirola, le decían, así que bueno, nuestro más grande pésame para la familia. Así que, bueno, como decía Santiago... El sur está de luto, a lo que el heavy metal responde. Así que, nada, eso. Ya entonces vamos cerrando. Sí. Gracias a todos los que estuvieron, aunque sea 5 segundos del otro lado. Ajá. Un aguante para los de siempre. Saludos, reiteramos los saludos para todos. Para todos, che. Así que, y todas, y todes. Y todes, así es. Bueno, así nos es. Vamos con sorpresa de Xavi. Vamos, bien, bien federal, seguimos con... Battle Cry. Exacto. Que tocaron este fin de semana tocaron, estuvieron pasando material en vivo. Después vamos a estar tirando aquí en la radio, en algún momento, así que... Sueño con verlos algún día, Sí. Ojalá ya vamos a hacer algo. Un día se me pueda dar un viaje, algo loco, no sé, me voy a monopatín. Sí. O hacemos algo telefónico también mientras. Hasta. ¿Por qué no? Podemos hacer. Bueno, después vamos a combinar seguramente. No sé si para la semana que viene, porque vamos a ver qué sale la semana que viene, que estamos viendo. Estamos armando un programita especial para el jueves que viene. Ya se enterará. Si no sale esto, seguramente haremos esto. Tenemos dos planes, digamos. Y si no, la próxima semana. Así que tiempo hay. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Así es. Hasta el próximo jueves.